Oye, mira, te está cantando el Bravo. El trabajo nada más. Colón. Yo no sé lo que me pasa a mí. Que mi corazón me llama. Yo no sé lo que me pasa a mí. Que mi corazón reclama. Eres linda y hechicera. Y por eso yo quisiera que tú fueras para mí. Yo quiero ser para ti. A, E, I. Yo no sé lo que me pasa a mí. Que mi corazón me llama. Yo no sé lo que me pasa a mí. Que mi corazón reclama. Ay, ay, ay. Caballero, lo toca Choy, mucha oreja. El gigante. Anda.